que me robaron la calma, que me hicieron suspirar. Yo creí que tú eras sincera, yo pensé que tú me querías, pero de mí tú te reías, y hoy no quiero saber nada de ti. Volver a